Ey, este es Josiel. Ah, no te pases de la raya, que te va a salir guaya. Ando con los míos y los míos nunca fallan. Somos la bomba que en la cara a ti te estalla. Andamos bien locos como en el barrio el Brian. Salgo pa' la calle todo vestido de negro. Son 30 en mi combo y te lo paseamos entero. No soy un cirujano, pero te hago un agujero. Soy dueño de la calle como en el Rin Canelo. Salgo pa' la calle todo vestido de negro. Son 30 en mi combo y te lo paseamos entero. No soy un cirujano, pero te hago un agujero. Soy dueño de la calle como en el Rin Canelo. Salgo pa' la calle vestido de negro como una pantera. El que quiere problemas nos guachamos donde sea. No soy Juan Luis, pero sí que estoy puesto pa' la guerra. Siempre ando unido con lo mío así como Pangea. Nadie me manda, me manejo solo como un Tesla. Ven, mira mi cuello que los diamantes me cuelgan. La cárcel buscando mis barras para crear su celda. Flow cartel de Medellín, hago mis planes en agenda. No tienen mi escritura y me enoje flow. Tengo herramientas colgadas como Bob el constructor. Tirando barras, suelto más veneno que un escorpión. Ando conquistando tierra como Cristóbal Colón. Ustedes hablan mucho pero les falta la acción. Sin ser Halloween nos ven de noche y causamos terror. Hablan M pero de enfrente hasta cambian de color. Se tratan de camuflajear pero no son un camaleón. No miren pa' acá si no quieren arruinar su vida. Los encierro en mi laberinto y no existe salida. Van a llover la bomba y eso que no estamos Siria. Tengo caletas escondidas como Escobar Gaviria. Mis letras son VIP y las tiro sin censura. No soy Maduro pero les monto una dictadura. Ya los tengo agonizando, hay que ir buscando un cura. Estos majes me tienen más odio que a Fidel en Cuba. No que me tengan envidia, es parte de mi plan. Aquí se mueve la harina y no es la de hacer pan. No se salva ni con la campanita de Peter Pan. Va a tener mi propio imperio como el Chapo Guzmán. Ando con mi guardaespaldas barbudos como los turcos. Mis líneas tienen un filo, puede que los haga tuco. No doy la mano a cualquiera porque voy a quedar tunco. Por eso no hago coro con nadie así como Farruko. Muchos quieren ser como yo, pero es que todos son brutos. No hay tutoriales, un mago no revela sus trucos. Como Betty le da la fea, como el Chavo en la garrotera. Tengo bolsas negras para dejarlos en salgo pa' la calle todo vestido de negro. Son 30 en mi combo y te lo paseamos entero. No soy un cirujano, pero te hago un agujero. Soy dueño de la calle como en el Rin Canelo. Salgo pa' la calle todo vestido de negro. Son 30 en mi combo y te lo paseamos entero. No soy un cirujano, pero te hago un agujero. Soy dueño de la calle como en el Rin Canelo. Así es mi caserío, como Visa con Anuel. No soy Arturo Vidal, pero en esto soy el rey. Cuando ataco me siento como Mbappé, Messi, Ney. Estoy ya demasiado lico, no apague esta shit. Ey, ey, ey, este es Josiel. Dímelo DJ Licona. También le metemos al maleanteo, esto es pa' la calle. Einstein en el beat. Licona, apague esta shit. Okay.